pasión por los clásicos. Desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Cali escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Para los que decían que los lunes festivos no se estudiaba, los lunes festivos uno no hacía nada, descansaba solamente, sí. Están descansando. Eso no quiere decir que no puedan asistir a esta clase de música en tu idioma que inicia desde este momento en la FM 98.5. Por eso les voy a dar todavía tiempo de que vayan acomodándose, vayan llegándose juiciosos y a través del 314-504-9106 alcen la mano, se reporten al llamado de lista que estaré haciendo en instantes. Mientras te cuento, clasiadicto de la FM, que en camino tendremos música de los Hombres G, música de la Unión, Control Machete, Draco Rosa, que en estos días estuvo de cumpleaños, al igual que Equimosis, Andrés Calamaro, y desde México llegan Caifanes. Esta canción es para escucharla muy bien, su letra, y para viajar un momento a las nubes, sí, vamos a viajar a las nubes con Caifanes en la FM 98.5, clásico siempre.

Era 1985 cuando los hombres G, a la cabeza de David Summers, harían esta película llamada Suprema Mom, que incluiría como banda sonora Devuélveme a mi chica, la banda que ustedes conocen, Hombres G, y la película como tal, que fue la primera que se hizo, en la que participaron ellos, y que fue dirigida por Manuel Summers, el padre de David. Una película que intentaba ser fiel tanto en los diálogos como en los escenarios por lo que se movía el grupo, y tenía su representación en el colegio, ropa, instrumentos musicales, bueno, todo lo que se utilizaba en ese instante. Y los actores eran amigos o familiares de los protagonistas. Cosa curiosa, esta mañana en el tema del día, ¿cuál fue la primera película que te viste ennoviado? Alguien nos dijo que se había visto esta, Sufre Mamón, película que cuenta la historia precisamente también de los Hombres G. Clase Adictos de la FM. Ya comienzan a saludarnos desde muy temprano y comienzan a alzar la mano Claudia Cortés, Rosa Osorio, Maestro Pipe, linda tarde reportándome con música ligera, gracias Rosa. José Luis nos dice, profe presente, voy con audífonos en la moto, ojo. Oh, José, bueno, allá sabemos que estás pendiente, pero bueno. También para Jeffran Díaz, que nos dice siempre en sintonía. Saludos de Jeffran y Dusmey para ustedes también. Jenny Gómez, Leonardo Cárdenas, Denis, Aldemar, Gloria Esperanza Fuertes, Ildefonso, Angélica, Angelita, Carlos René y Fernando Andrés Bocanegra. Alumnos que muy juiciosos estuvieron en el llamado a lista, al igual que Orlando Metal Gómez, que llega con peras, con manzanas, hasta con aguacate vino el señor Orlando Metal Gómez. A continuación llega Diego Valencia, también Enrique, pero también los Vilma Palma de Vampiros desde Argentina, con Fondo Profundo en la FM 98.5 Sonido Retro. Mi amor, que siento así, me desespero. Yo que reviento

muchas gracias. Y que siga la música en Radio Recuerdo, Canal 83, en Monterrey. La versión original de esta canción llamada Sí Señor de Control Machete, una agrupación que tenía mucha influencia de otra del hip hop llamada Cypress Hill, y que el álbum que lanzaron en 1996, el primero que presentaron, es considerado en un, podemos llamarlo nosotros, un punto bastante importante del hip hop mexicano, ya que a partir de aquí el género pasaría del hip hop como tal a algo mucho más underground, que tocaría temas y también todo lo relacionado con lo que estaba pasando en el país. Reitero, lo presentaron con Comprendes Méndez, y luego Sí Señor fue de esas canciones también que mantuvo la popularidad de Control Machete y el reconocimiento no solamente en México, sino en diferentes lugares del mundo. Jair nos dice: buenas tardes, profe, qué pena, llegué al inicio de su clase, pero inmediatamente quedé hipnotizado por las melódicas notas de su programa y había olvidado reportarme. Muy buena excusa, Jair, así que no hay problema. Y Jacqueline nos dice: buenas tardes, ¿cómo están? Acá escuchando mi emisora favorita y la clase de música ligera. Bueno, todos muy juiciosos. Enrique ya lo había saludado, que nos envió un video por las, podemos nosotros hablar, las calles del departamento, no sé exactamente dónde estará, pero nos envió el video y también el audio que faltaba a él. Hablemos un poco de este artista que viene a continuación, que es el señor Draco Cornelius Rosa Suárez. Su nombre completo: nació el 26 de junio, o sea que estuvo de cumpleaños hace, ¿qué? Estamos hablando nosotros del día sábado, 26, sí, el día sábado, no, el día viernes 26, estuvo de cumpleaños este artista, que ha sido cantante, músico, productor, mejor dicho, ha hecho de todo. Le ha producido a artistas como Ricky Martin, Julio Iglesias, Ednita Nazario, arrancó en Menudo, pero siempre se destacó también por sus sonidos bastante oscuros y bastante, podemos llamarlo nosotros, muy de la línea de él. Música que a veces no tiene explicación, pero que con esta canción se convirtió también en momentos sublimes de sus composiciones. Cruzando puertas, Draco Rosa en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Voy cruzando puertas tras de ti, amor. Que quiero yo así, porque sé que nos buscamos. Voy pisando pasos que ya di. ¿Dónde está? Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio. Voy cruzando puertas tras de ti. Voy cruzando puertas tras de ti. La oscuridad invita a la experiencia, amiga y enemiga. Es un animal que alimentarás hasta el fin. Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio. Acecha tras la sombra, tu cuerpo laberinto eterno cubre peligro y misterio. Ah, espectacular, espectacular, maravillosa programación. Muy buena programación, excelente, elegante. Me he deleitado escuchando la música, me ha encantado. Parece súper fantástico, lo mejor, súper cool. Maravilloso, vamos muy bien, un abrazo. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. La tierra de Quimosis, que le encanta a uno de nuestros clasiadictos llamado Ildefonso, definitivamente es un mensaje para amar lo que nos rodea, para aprovecharlo y para también generar conciencia, porque falta amor, falta corazón, y en esta tierra del dolor hace falta corazón, por no solamente en nuestro entorno, sino también por todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Nosotros también aprovechamos para saludar aquí, se me quedaba Mauro Henao, que nos dice gracias por hacer mi turno más ameno, entonadísimo, disfrutando de tan espectacular melodía, gracias Mauro. Daniel González también, que nos escribía al 314-504-9106, y tu clase adicto, no te quedes sin hacerlo, para seguirte acompañando con esos clásicos de siempre que tiene la FM 98.5. Hablemos un poco del señor Andrés

jugado conmigo en la piscina de mi chalet. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. No. Nunca te pedí un duro por la calle, tú no me presentaste a tus padres, no me invitaste a tu casa, ni a dormir, ni a comer. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier, no te quiero volver a ver. Deja ya de joder, yo no me llamo Javier. Suéltame, mujer, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier, yo me llamo Pipe. Me encanta acompañarlos en este lunes festivo en la FM 98.5 y contarles algo de los Toreros Muertos, esta agrupación que estaba a la cabeza del señor Pablo Carbonell, de Manny Moure y de Guillermo Piccolini. Ellos estuvieron desde el 84 hasta el 92. Se disolvieron porque vieron que tenían tanto éxito, cosa curiosa, que ellos antes se burlaban del éxito de otras agrupaciones y cuando se encontraron ellos con el éxito dijeron, no más. Luego en el 2007 volverían hasta la actualidad en algunas presentaciones que realizan y harían giras por diferentes lugares del mundo. Quiero que escuchen esto. Mensaje de Rocío que nos envía al 314-504-9106. Hola muchachos, ustedes se han convertido en mi mejor compañía cada vez que hago mi viaje de Cali, Jamundí, Jamundí, Cali. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Rocío, un placer poderte acompañar mientras estás viajando y mientras estás disfrutando de cada uno de los clásicos de siempre en la FM 98.5. En camino La Rocola con Alexa y ustedes van a seguir disfrutando de toda la programación música continua hasta mañana a las 5 de la mañana. Esta noche, después de las 8, baladas americanas. Y nosotros de España viajamos a Colombia. Para finalizar de música ligera lo hacemos con esta agrupación que se formó en Medellín en 1987 y se llama Estados Alterados. Llegan con El Velo a la FM 98.5, pasión por los clásicos. ¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo está en gris, trata de sentir más allá de ti. Yeah.